Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí estamos en Los Simples. ¿Para qué hago este video? Es para que ustedes mismos escojan cómo se van a divertir. Van a escoger la familia que quieren que yo utilice para mi primera serie. La primera, que era la que iba a utilizar, pero si quieren pueden escoger otra. La primera es la familia Katemen. Katimen, no sé, ese apellido me lo inventé yo. Pues si quieren que sea esta, pues solamente me escriben abajo que tu primera serie sea con la familia Katimen. Ellos son dos personajes, aún no se conocen, pero nuestro objetivo va a ser hacerlos pareja, casarlos y hacer una gran familia. Nuestro segundo es la familia Jupiter. Muy chistoso apellido que yo también me inventé. Y pues bueno, ellos son una gran pareja, ya se casaron, viven en una casa muy felices aquí. Y ella es una hada mágica y él es un tritón, ¿cómo es que se decía? Ah, pues como se diga, la sirena hombre, creo que sí, que era tritón, algo así. Pues él es una sirena hombre, tiene su aleta y todo, cuando se mete al agua pues obviamente se convierte. Y ella, como les dije, una hada y puede volar, obviamente. La segunda familia es la familia Funken. Algunos pueden decir que Sabrina y Rich, ellos dos, que son pareja Funken, son demasiado raros para criar con éxito a sus niños. ¿Les irán bien las cosas con sus tres talentosos retoños o quizá la presión acabará pudiendo con ellos? Pues entonces él es Rich, ella es Sabrina. Estos son sus hijos. Los tres son adolescentes. Antes eran ella y él eran niños. Y ella era una bebé, un infante que aún estaba en su cunita. Pues después yo empecé a jugar y ya son adolescentes. Y los dejaré así hasta que ustedes escojan si quieren que yo juegue con la familia Funken. La cuarta familia, que no es una familia, es una pequeña chica, se llama igual que yo, Nami Merced, y es a la familia Merced. Pues pronto le conseguiremos pareja y tendremos su familia. Como hicimos con la Adita, ella estaba solita, ella se llama Katrina, y le conseguí a su novio. La quinta, sí, 1, 2, 3, 4... La quinta es la misma, se llama igual que yo. Y si quieren, escojan una de estas dos. Ella es de la Isla Paraíso, una playa muy bonita. O ella, que es de una ciudad muy famosa, muy fiestera. Y ella tiene un punto de celebridad. ¿Qué es un punto de celebridad? Que ella es famosa. Si quieren usar esta, que sea famosa y tenga muchos paparazzi, bla, bla, vamos a seguir subiendo sus puntos de celebridad. O si quieren estar, escogen una de las menciones y borro la que no quieran. Y pues ya, son 5 familias. Las nombro de nuevo, o si quieren pausen el video y me dejan el nombre. La familia Katemen, Jupiter, Funke, Merced y la otra Merced, que ustedes tienen que elegir entre ellas si quieren una de esas dos. Ay, no, perdónenme, sin querer he entrado. Pero bueno, ya pudieron ver las familias. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. Por favor, abajo en los comentarios déjame tu respuesta. Bye.